muy buenas tardes de este día viernes soleado. Muy buenas tardes de este día viernes soleado que al parecer después de dos semanas está asomando la primavera. Es un hermoso día para agarrar el mate, agarrar la portátil y escuchar la postalipsis desde alguna plaza o algún lugar donde abunde los espacios verdes. Esto es La Postalipsis, el programa que anda buscando la posta, el programa que anda buscando la posta que nos encomendó el diablo. Y para eso hemos elegido utilizar como medio de transporte para buscarla a la balsa. Hoy es un día perfecto para andar en balsa. Ya hemos estado por Chile, hemos pasado por Argentina y ahora vamos a andar con nuestra balsa loca por Uruguay. Remando acá a mi izquierda lo tengo a Gabriel López Navarrete. ¿Cómo está, Gaby? ¿Qué haces, Valen? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Muy bien acá, la verdad que muy contento con este sol que nos da bastante energía para seguir remando. Sí, y más hoy que vamos a tener un programa muy, muy bueno. Como anticipo solamente lo voy a decir. Muy bueno, solamente. Qué manera de vender, ¿eh? Ya sí, sí. Ya con eso, quédense nada más que acá, escúchenos y van a ser felices por un rato. A mi derecha la tengo remando a Juli, Juli Gómez Nieto. ¿Cómo está, Juli? Muy bien, disfrutando más que nunca del calor y la alegría de la primavera. Perfecto, qué lindo. Qué linda la primavera, qué linda época del año. Atrás mío, en realidad adelante, pero para que se figuren en una balsa, atrás mío está pataleando Pablito Eder como productor. Pablito, un saludo grande, vos que estás allá no vas a poder saludarnos, pero por lo menos con la mano ahí, con ese gesto. Tira el gesto está, de ok, siempre. Sí, está todo piola. Sí. Yo, Pablito, no, esto no te lo quería decir porque vos sos medio agrandado y por ahí te vas a agrandar, pero la verdad es que sos el mejor productor que he tenido. Quizás sea porque sos el primer productor que tuve. Sí, sí. Tal vez cuando tenga un segundo productor vas a ser el segundo mejor productor. Pero por ahora sos el mejor y contentate con eso. Un abrazo grande y también a Vanina Artola que está en operación y nos va a estar acompañando en todo este programa del día viernes. Para meternos un poquito más serio, un poquito más contextualizado con el mundo real y no con esta balsa loca, vamos a mandar un excelente picadito de noticias. El plato principal, la posta. Conformate con esto. ¡Y el pan! ¡No me sale! Picadito. Cuatro noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos. Represión en México en movilización a 45 años de la masacre de Tlatelolco. Un fuerte operativo de represión policial en México dejó el miércoles un saldo de al menos 50 heridos y 100 personas detenidas en una masiva manifestación. La movilización en el Distrito Federal nucleó a organizaciones políticas, populares, estudiantiles, de docentes y trabajadores en conmemoración de los 45 años de la matanza contra militantes estudiantiles y trabajadores en Tlatelolco en 1968. El operativo contó con más de 4.000 efectivos policiales, helicópteros y gases lacrimógenos con los que se embistió contra miles de manifestantes convocados en la capital de México. La represión más fuerte se produjo en la región conocida como Bellas Artes, en el centro de la localidad, y en la Alameda Central. En la zona de Paseo de la Reforma, los agentes represivos atacaron a los manifestantes con gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma. La presidenta inauguró por segunda vez el Hospital Materno Infantil Alberto Balestrini en Ciudad Evita, La Matanza. El hospital fue inaugurado en época de campaña en 2011 y luego de dos años sin funcionamiento, hoy también en época de campaña, se volvió a inaugurar. El acto realizado en las instalaciones del hospital, la presidenta Cristina Fernández, junto con el gobernador Daniel Scioli y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, inauguró por segunda vez el Hospital Materno Infantil Alberto Balestrini. En 2011 estuvo acompañada por las mismas personas. Pedido de cárcel para Fernando de la Rúa. La Fiscalía consideró probado el pago de sobornos en el año 2000 y calificó el cometido por Fernando de la Rúa como cohecho activo agravado. Por su condición de presidente, el exmandatario de la Alianza promovió el soborno a senadores peronistas para la aprobación de la Ley de Flexibilización Laboral en abril de 2001. Reclaman protección antibasura para preservar el río Santiago. El Club Regatas de la Plata solicitó a la comuna que coloque una barrera flotante de contención de residuos sólidos en río Santiago para paliar, al menos parcialmente, el alto grado de contaminación proveniente del Arroyo del Gato. Según informó Fernando Monticelli, especialista en temas ambientales y asesor legal del club, el proyecto se presentó junto al reclamo con más de 500 firmas de los vecinos que viven cerca del margen de ese curso de agua. Entre otras cosas, se solicitó que las autoridades competentes investiguen las causas que originan la contaminación y que se elabore un plan de saneamiento mediante el Comité de Cuenca. Ese fue nuestro jugoso picadito de noticias. Pensar que en 2001 estábamos puteando, ¿no?, que se vayan todos. Y hoy en día, bueno, nos inauguran dos veces un mismo hospital. Qué linda paradoja. Y que todos esos que nosotros por ahí de alguna manera estábamos echando en 2001 en las diferentes plazas y lugares, hoy en día la gran mayoría siguen. Fernando Espinosa, del intendente de La Matanza, es uno de ellos. Es uno de los que, digamos, varones del conurbano, como bien se dice, que hace aproximadamente 15 años que está en el poder. Siempre se encuentra un banco vacante para apoyar el culo. Sí, es así. Siempre los partidos políticos tradicionales se han caracterizado por acomodarse de acuerdo a la coyuntura en las listas, quedar como concejales, diputados, senadores, o bueno, después obviamente en las elecciones ejecutivas, intendentes, gobernadores y hasta presidentes. Y hoy en día todavía tenemos grandes neoliberales gobernando y legislando el país. Y esperemos que por lo menos abran el hospital de una vez y quien tenga que ser atendido de una forma con asistencia médica pueda hacerlo. Sí, sobre todo también que se equipe ese hospital. Hasta hace poco Jorge Ceballos, que es candidato del Movimiento Libres del Sur, ha hecho una anti-inauguración. Sí, anti-inauguración, simbólica obviamente. Por esto mismo, porque ya venía haciendo 2 años la denuncia de que el hospital estaba completamente desequipado, no había ni siquiera camas. O sea, realmente una locura. Sí, bueno, si no tendremos que esperar a 2015 cuando se reinaugure por tercera vez. Por tercera vez. Y ahí vamos a ver si nos podemos atender. Pues ahora, Gaby, podés recordarle a nuestros queridos oyentes, amados, aclamados, y que cuando salimos a la calle nos están vitoreando, que nos dicen, che, muchachos, qué buen programa están haciendo, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros? Sí, pueden entrar, antes que nada, para escucharnos, los que nos están escuchando por la radio, si quieren pueden entrar a la página de internet, que es www.ozonoradio.com.ar, y ahí también nos pueden escuchar. Para el caso contrario, pueden sintonizar Ozono Rock en la FM 107.1. Los teléfonos son 482-2589 y 427-2829. En Facebook nos pueden encontrar tanto en Ozono Rock Radio, una de las páginas, como en la de nuestro programa, que es Apostalipsis. ¿Se entendió, no? Bueno, llámenos, escríbanos, aclámenos y tírenos algo para comer, que estamos bastante hambrientos. Como decíamos, esta balsa loca estuvo por Chile, estuvo por Argentina, y hoy cruzó el río y anda por Uruguay, por el país vecino que tanto queremos también. Cuentan los viejitos que Artigas fue el primer patriota latinoamericano rockero. El protector de los pueblos libres contribuyó a la formación del rock uruguayo. Junto a paisanos y negros, junto al pueblo oriental, comandó un gran éxodo para poder ver en vivo a las primeras bandas. Los Shaker, los Monkers, el Quinto, el Sindicato. Bandas que formaron la primera ola de rock rioplatense, influenciados por el candombe, la milonga, el beat, y que Artigas ayudó a federalizar, tratando de unir fronteras. Hoy el rock uruguayo tiene estilo propio y una larga historia encima, proponiendo una de las fusiones más interesantes del género en Latinoamérica. Y a propósito de estar en Uruguay, vamos a irnos a este primer bloque sonando La Vela Puerca con el tema La Sin Razón. Se va a estrellar contra lo que debe ser. Pero el sol no fue el único ausente. En todo el martes no hubo ni un atisbo de su presencia. Las nubes lo habían relegado y se adueñaron del panorama antes de que el primer despertador ponga en marcha a la ciudad. El día sería largo y la noche interminable. Pasada la tarde, cuando su ausencia se mostró definitiva y del cielo comenzaban a caer las primeras gotas, Ninfa, una vecina del barrio céntrico de La Plata, mirando el cielo dijo: «Está bravo, no corre viento». Y, aunque su delgada voz fue casi imperceptible a los oídos de Mario, su hijo, supo que él la había comprendido. Con su aguda y entrecortada risa socarrona, su sello inconfundible, Mario le respondió como lo hacía siempre que prefería no ahondar en los presagios de su madre. «Vos siempre tirando las buenas noticias», le dijo a la par que le ofrecía un té para cuidarla del frío. Pero en el aire se olía que la cosa andaba rara y, aunque por viejo sepa el diablo, ninguno de los dos se imaginó jamás lo que la naturaleza tenía previsto para ese momento. Como un revés anunciado por nuestro ecosistema, su descarga de casi 400 milímetros en poco más de 3 horas fue el castigo que sufrimos por creernos dueños de todo, sin comprender que cada una de nuestras acciones tiene implicancia para el mundo en que vivimos. Por esta vereda y la de enfrente, en dirección correcta y en contramano, se deslizaba junto al cordón, se estacionaba y volvía a arrancar. La lluvia no cesaba, no era fuerte, pero no cesaba. Que la ciudad creció de forma desmedida y sin planificación regulada, que el código de planeamiento urbano se modificó en pos de los intereses económicos de las empresas constructoras y no de las urgencias que la capital bonaerense solicitaba, que en 2002 y 2008, cuando el agua también se adueñó de las calles, se advirtió de una posible inundación y que, posteriormente, del Gato, del Maldonado y de sus complementarios arroyos no se habló más, todos esos factores iban a hacerse presente para acompañar la lluvia. Pasadas las 9 de la noche, no hubo cena. La lluvia había cesado, sí, pero el desastre recién comenzaba. El agua, con su feroz caudal, corría por las calles de la ciudad con una fuerza arrolladora, llevándose todo lo que en su camino encontraba. Desde las entrañas de la ciudad buscaba abrirse paso para llegar a desembocar en el río, pero su cantidad fue tal que se desbordó y, como un efecto rebote, volvía a ingresar nuevamente a las zonas urbanizadas. Y crecía, crecía y no paraba de crecer. «Vamos, viejita, mejor salgamos ahora», le dijo cuando sintió sus pies mojarse. «Vamos, antes que también te mojes vos». El agua aún no alcanzaba los pies de Ninfa, que se apoyaban en la silla de ruedas. Giró el picaporte de su departamento, para así poder subirla al ascensor y llevarla al primer piso. Pero la puerta se abrió de forma casi instantánea, empujada por la fuerza del agua que osaba por entrar. Con un acto reflejo la cerró. Quizá la vieja tenía razón, pero ya era tarde. Ni él con 80, ni ella en víspera de cumplir los 100, se veían capaces de pelearle al desastre. Solo podían rogar a que una ayuda los salvara. «No me quiero morir hoy», le dijo mientras levantaba el cuello para que el agua la dejara respirar, y Mario, con sus 80, la sostenía de los hombros para ganar unos centímetros de altura. Afuera, la oscuridad y la tragedia. Un pueblo que buscaba las formas de pelearle al desastre para mostrar la cara más honrada de la condición humana, la solidaridad. Ya no bastaba con sobrevivir, pues el heroísmo anónimo fue en muchos casos la causante de la muerte. Muerte que al día siguiente se encargaron de silenciar. Porque no hubieron pasado más de 24 horas que el poder estatal se encargó de cerrar una lista de víctimas con cifras muy alejadas a las reales. El mismo poder estatal que mostró sus falencias cuando tuvo que actuar bajo emergencia, sin un plan de prevención y evacuación. Su respuesta tardía y desorganizada fue un factor que propició el caos que los propios damnificados intentaron combatir. Los responsables esquivaron su condición y mostraron la acefalía en la que vive el pueblo en los momentos de mayor dramatismo. Fue a partir de la corajeada de dos vecinos que lograron salvar a Mario y a Ninfa que esta historia se pudo conocer por su propia voz. Pero no todas las historias tuvieron un final feliz. Fueron las menos, porque la tormenta no se pudo haber evitado. Pero los muertos y el desastre dejaron a las claras que el martes 2 de abril de 2013, el sol no fue el único ausente. Este fue un pequeño homenaje que desde la Apostalipsis le hacemos a todas las víctimas de la tragedia del 2 de abril, de esta catástrofe que esta semana se han cumplido 6 meses y que hemos elegido tocarla como tema de la semana. La verdad es muy duro porque de una u otra forma todos lo hemos vivido, todos la hemos sentido en carne propia y no hay peor cosa para un pueblo que olvidar. Y desde acá tratamos de que eso no ocurra, de no olvidar. También, bueno, como ya vos decías, el homenaje desde acá a Apostalipsis. Una semana más en la que se estuvo reclamando, pidiendo justicia, pidiendo el esclarecimiento de los números reales de víctimas, cosas que se vienen reclamando lamentablemente hace ya 6 meses y de las cuales todavía no hay respuesta por parte ni del Estado Nacional, ni del Provincial, ni del Municipal. Hoy nos encontramos con que todavía no sabemos a cuántas personas se ha llevado el agua, no sabemos realmente. Más allá del gran trabajo que ha hecho el Colegio de Trabajadores Sociales con muchísimas organizaciones, movimientos populares, movimientos territoriales, ONG y demás, no tenemos una cifra certera de todos los daños, además de las muertes, de todos los daños materiales, de los daños de infraestructura que ha sufrido la ciudad en la pasada inundación. Y a veces, por lo menos cuando pasó ahora en agosto esta previa a las elecciones, y ver la ciudad nuevamente empapelada por los propios responsables, uno se pregunta qué sentido tiene a veces la lucha del día a día si después muchas veces los cambios no terminan teniendo su condición de cambio y su condición de decir pasó esto y esto es ineludible. Realmente tendríamos que reflexionar y revocar estas cuestiones que a veces las vemos solamente cuando chocamos contra la pared. Y no tenemos que como sociedad esperar a chocar contra la pared para pensar en un cambio. Y mucho menos dejar pasar ese choque y esperar otro choque para de nuevo volver a pensar en un cambio y que concluya en la nada. Ese fue el tema que nosotros trabajamos desde la Apostalipsis durante toda la semana y por eso mismo queremos retomar lo que hemos venido trabajando con lo que se ha hecho a lo largo de los diferentes programas que han sucedido en la semana. Así es, los diferentes grupos de lunes a viernes han tratado el tema con enfoques diferentes y en esta búsqueda de la posta o de la verdad hemos decidido hacer una selección de algunas entrevistas con diferentes versiones de lo que sucedió en la inundación. Ahora a continuación vamos a escuchar un audio de un compañero del programa de radio, Alexis, que nos va a contar lo que estaba sucediendo a 6 meses de la inundación en una asamblea que se dio en Plaza Islas Malvinas. Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, la cantidad de víctimas fatales de la inundación fueron 51. Uh-huh. Pero lo que se habló acá en la asamblea y en la jornada de debates es que se acumulan 300 denuncias por irregularidades en el Partido de La Plata. El juez que disertó acá, el juez Arias, que es reconocido, develó que existieron cremaciones y procedimientos irregulares por la desaparición de varios vecinos. Tiempo va. Ese es uno de los temas más importantes, el que nombraba Alexis, que es la cifra no acertada acerca de la cantidad de víctimas fatales que se ha llevado el desastre natural y no tan natural. Sí, así es, lo que estaba, el móvil que estaba haciendo Alexis, habla claramente de eso, de que, bueno, ya lo decías vos hoy en el comentario anterior, digo, este tema de que la lluvia es inevitable, uno no puede decidir cuándo deja de llover, pero sí puede decidir cómo organizar hídricamente una ciudad para que tener todos los canales de desagote o de desagüe correspondientes y necesarios como que para con 34 milímetros de agua que no sean suficientes, digo, como para que se pueda inundar. Esto ha pasado en muchas ocasiones, que ya después la vamos a repasar. Bueno, también queremos citar o pasar la entrevista de Silvia de Alejandro Albano, que es de la Asamblea de Indignados del Inundados del barrio de Tolosa, que estuvo presente en esta asamblea que se hizo a 6 meses en Plaza Islas Malvinas. O sea, las distintas mesas que se dieron hoy, digamos, se habló, por ejemplo, en la parte hidráulica, el ingeniero Romanazzi planteó claramente, digamos, el estado en el que estamos, ¿no? Que esto en cualquier momento se puede volver a repetir. O sea, y después, por ejemplo, Arias, que está luchando para esclarecer realmente que se sepa la realidad de cuántas son las víctimas, y que no son las que dijo el gobierno provincial en el primer momento. Y ahora, por ejemplo, hay una charla, digamos, de los trabajadores sociales que, digamos, que están presentando un informe en el cual se ve claramente la inacción de los distintos estamentos del gobierno. Ahí se escuchaba un vecino más de Tolosa, uno de los representantes que están en esta asamblea casi permanente, que buscan un poquito esclarecer qué es lo que ha pasado y las secuelas que ha dejado el desastre. Sí, siguen reclamando, son una de las tantas asambleas, hay más de 11 asambleas que obviamente en los distintos barrios de la ciudad y en los afueras del casco urbano también se han organizado. Y son el motor de esta lucha que está muy bueno que pase, que está muy bueno que siga, no solamente para pedir justicia y demás, sino para que funcione como un ejercicio de memoria y que la gente no se olvide de lo que pasó. Muchas veces pasa que estas cosas de un momento para el otro se terminan olvidando por demás cuestiones. Sí, porque vivimos en un mundo de instantaneidades donde una cosa suplanta a la otra, pero que como nosotros como comunicadores tenemos el rol necesario de comunicar e implantar en discusión estas cuestiones que son trascendentales para nosotros como sociedad. Y es este nuestro rol de comunicadores el que ahora queremos analizar, porque queremos ver, por lo menos ya lo han hecho, lo ha analizado el grupo del día miércoles, pero ahora tenemos un breve recorte de lo que fue la función de los medios de comunicación durante la tragedia del 2 de abril. Sí, en este caso vamos a escuchar a Kuki Basualdo de Radio Estación Sur. Nosotros empezamos la transmisión, la inundación fue un martes, nosotros empezamos el jueves cuando volvió la luz ahí a la zona de la radio, ahí en el Centro Cultural de Favero. La empezamos el jueves la transmisión y siguió, la transmisión se levantó la programación habitual, hasta pues, duró más o menos 5 o 6 días de corrido la transmisión, después empezamos a trabajar toda la cobertura de inundación en función de los programas informativos y de distintos programas, pero la programación ya habitual, pero estuvimos como una semana más o menos transmitiendo todo el día con todo el equipo de la radio de temprano hasta tarde, siguiendo de cerca a ver qué iba pasando, qué novedades había en distintos barrios, con las distintas organizaciones, en distintos organismos, haciendo también un panorama de lo que de las posibles causas que se analizaban, de los informes previos, de las tareas, de las políticas públicas que faltaban, de las que se tenían que discutir, las que se habían aprobado y no se estaban aplicando. La fuimos haciendo un paneo sobre todo, pero centralmente la tarea de la radio fue trabajar como servicio, como entendemos la comunicación, que es un servicio para el pueblo, que es comunicar entre sectores, y lo central de la transmisión se radicó con ella, ni apuntalando sobre cuáles eran las principales necesidades en los distintos barrios. Ahí lo escuchábamos a Kuki Basualdo haciendo una breve reseña de lo que a nosotros mismos como comunicadores nos toca, esta responsabilidad que elegimos, porque es una responsabilidad, no es algo que hacemos por una mera satisfacción, sino que cuando muchas veces hablamos de los responsables, por ejemplo en este caso responsables políticos que queremos desenmascarar, que queremos que den la cara a raíz de lo que ha pasado, nosotros también tomamos la responsabilidad de decir nuestra responsabilidad es la comunicación, y cuando pasan estos desastres, estas catástrofes, tenemos un rol que cumplir, tenemos un rol necesario, porque la sociedad necesita de nosotros como comunicadores para saber, por ejemplo, un ejemplo banal, por dónde se inundaba, por dónde venía el caudal de agua de el día 2 de abril. Sí, eso es una como anécdota también, y ya para contar así rápidamente, es decir, que particularmente ese día, yo recuerdo, y mucho lo he charlado en muchísimas ocasiones con muchísimas personas, que la radio ha sido, sin lugar a dudas, el gran instrumento de comunicación en ese sentido. La Plata era una ciudad que estaba sin luz, solamente con radio a pilas, y la gente por teléfono llamaba a la radio que escucha, que es una de las radios que más escuchan y demás, o de las que sabían que sus familiares iban a escuchar, y decían, acá en la zona, no sé, 30 y 25, el agua está acá. Sí. Tenés que agarrar tal calle, no vayan porque está inundada. Y eso ha sido realmente una herramienta fundamental. Sí, y esta fue la forma en que nosotros encontramos para trabajar el tema de la semana, que ha sido la grave inundación que hemos sufrido 6 meses atrás en esta ciudad. Realmente no le hemos podido dar un tinte como el que acostumbramos a darle al programa. Creo que no lo merece la noticia, el acontecimiento. Realmente es una de las pocas veces que nosotros vamos a trabajar de esta manera sin poder sonreírle al micrófono. Pero bueno, no es a lo que nosotros queremos apuntar como programa. Por eso mismo es que ahora nos vamos a ir sonando con 11 tiros y su tema Drogado, para ver si levantamos un poquito el ánimo. Solo le pido al mundo que me muestre qué droga usa para descansar, como descansa con toda esta peste denominada la humanidad. Es como un cáncer que no tiene cura, y ahora solo es cuestión de esperar que se devoren el último río pa' que inauguren otra sucursal. Deja, compra más basura si tú mejor, compra estupidez. Si nosotros no le damos laburo a tanta porquería, pa' que la querés. Tanta porquería, pa' que la querés. Al mundo que me muestre si es anestesia o si es algo más. Sigue girando, cueste lo que cueste, mientras nosotros echamos para atrás. Igual nos dicen que la vida sigue, total pa' que nunca van a mirar. Y aunque el planeta ya no tenga pilas, igual jodemos pidiéndole más. Se muerde con tanta guerra y que sí, con tanta mierda y que sí, con tanta bronca, porque con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo será. Con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con... pasaba sonando 11 Tiros con su tema Drogado. 11 Tiros porque es una banda uruguaya porque estamos en Uruguay con esta balsa loca que nos depositó, que ya recorrió Chile, Argentina, Uruguay, que va a seguir viajando, buscando la posta, porque esto es la posta elipsis, el programa donde el diablo nos ha encomendado encontrarla y vamos a seguir buscándolo de acá hasta que, como siempre decimos, hasta que nos echen, porque la verdad es que la pasamos bastante bien. Y si ustedes también la pasan bien, se pueden comunicar con nosotros, por eso les vamos a recordar las vías de comunicación. Sí, así es, el teléfono, los teléfonos que tenemos acá en Ozono Rock 107.1 son... Los teléfonos, pará, no pases el tuyo, no te hagas el boludo, porque ya te leí ahí la data que querés, viste, que te llame alguien. Ojo que voy preso. Ah, bien. Guarda con eso, no, los teléfonos de la radio son 482-2589 y 427-2829. También nos pueden encontrar en Facebook, en Ozono Rock Radio, y en la página facebook.com/apostalipsis, que es donde se están enganchando. Ya que estamos, mandamos el saludo a Alejandro, que nos está escuchando, también a Marisol, a Sebastián, a toda la gente que nos manda buena onda y nos saluda. Bueno, mándennos una docena de facturas saladas, Vani. ¿Sí? Bien, sí, me ando quedando en el dedo, sí, por favor. Sí. Y ahí estaríamos todos contentos. Drogado pasaba 11 tiros y le preguntaba al mundo cómo hace para sobrevivir a tanto que lo jodemos. Con algo se está dando, con algo se tiene que drogar, porque realmente nosotros como humanos que nos creemos dueños de este mundo, lo falopeamos, no sé qué hacemos. Lo maltratamos, ¿viste? Le pegamos, algún día nos va a dar un cachetazo que nos va a terminar mandando de acá a Marte o a algún lugar donde ya no estemos más. Pero bueno. Y lo vamos a seguir cacheteando, eso es lo peor. Y vamos a tratar de buscar la vuelta para seguir cacheteándolo. Pero por lo menos como una instancia reflexiva la hemos traído a porque siempre nos acompaña, es parte de esta balsa, a Juliana Gómez Nieto, para realizar una columna acerca de todo esto que estamos hablando, del mal cuidado que nosotros los seres humanos le damos al medio ambiente. Así es, Valentín. A propósito del tema de las inundaciones, en el momento en que sucedieron, no sé ustedes, pero la mayoría de las personas y yo quedé como con una sensación de silencio, ¿no? De reflexión, de decir, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas, no? Y más allá de encontrar culpables con nombre y apellido, que sin duda los hay personas que son responsables del planeamiento de la ciudad, que son responsables de, no sé, mínimamente prevenir lo que puede llegar a suceder en este tipo de catástrofes. Pero más allá de eso, queda la sensación de que no hay que echarle siempre la culpa al otro, ¿sí? Porque estamos delegando nuestra responsabilidad como sujetos políticos. Es decir, ¿qué culpa nosotros tenemos de la inundación? ¿Hay algo que podemos hacer? Y bueno, en esta reflexión, pues recordamos que existe algo que se llama el calentamiento global, de lo cual los científicos de todo el mundo empezaron a hablar más o menos en 1980, que dijeron, bueno, ojo, la temperatura del mundo está cambiando, esto va a traer cambios en el clima, hay que prevenir, hay que bajar la huella de carbono. ¿Y los gobiernos qué hicieron? Se hicieron los locos, ¿no? Como siempre, nos hacemos los locos, y las personas también nos hacemos los locos, porque si el gobierno no se pone las pilas, pues nosotros tampoco. Delegamos siempre, echamos culpables, nos encanta la comodidad. Y además, algo que es muy usual, lo hablan los científicos, creemos que no tiene, que oh, mirá, son unos locos que tienen unos lentes y están vestidos de blanco. Son unos ñoños. Sí, y hoy en día lo vivimos un poco porque estamos en octubre y ayer, por ejemplo, yo me caí de frío. Nada más, un datito de color, ¿no? Claro, entonces a propósito de esto, he querido traer un poco de información sobre qué es el calentamiento global para que la gente que nos está escuchando pueda tener información sobre este tema. Entonces, pues el calentamiento global básicamente es el incremento continuo de la temperatura promedio del globo, ¿no? Específicamente la temperatura de la atmósfera y los mares. Este incremento causa cambios en los patrones del clima, por eso algunos lugares pueden experimentar sequías, mientras otros se pueden inundar, como pasó en el caso de La Plata. Los lugares fríos se vuelven más cálidos y en algunos casos los lugares calurosos se hacen más frescos. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? ¿Es culpa de nosotros?, se han preguntado los científicos. Bueno, es cierto que existen ciclos naturales de enfriamiento y calentamiento en el planeta. Y este ha pasado por varios de estos ciclos a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, Esta vez el ciclo natural de calentamiento se ha exagerado a un nivel peligroso por causa de nuestras acciones, en particular la producción de gases del efecto invernadero, la deforestación y la urbanización. El 98% de los científicos está completamente seguro que el calentamiento global es un resultado directo de la actividad humana. Bueno, ¿qué tanto se va a calentar la cosa? Una pregunta importante. Eso es lo que más nos interesa. Bueno, según el Plan Intergubernamental de Cambio Climático, la temperatura promedio del planeta incrementó alrededor de 0,75 grados centígrados en el siglo XX y va a incrementar de 2 a 4 grados centígrados más en este siglo. Tal vez... Algo que por ahí, que suena así medio imperceptible, ¿no? Medio, pero pensémonos como en el macro del sistema, cómo puede influir en, por ejemplo... el polo, en los glaciares, cómo eso puede provocar un deshielo y ese mismo deshielo provocar inundaciones. Que crezca la cantidad de agua. Y a mí me parece también importante el último dato que da Juliana, es decir, en un siglo 0,75, de un siglo a otro, es decir, la misma cantidad de años, 4% es... gigantesco. Claro, tal vez en grados no nos parezcan mucho, pero en términos globales es el incremento más grande y rápido que ha pasado en los últimos 10.000 años. Por eso puede resultar muy peligroso para nosotros un cambio tan drástico, ¿no? Sí, que son las huellitas, lo que vos decías, por ejemplo, esto de llegar a octubre y seguir con buzo y campera, a mí me parece que son las pequeñas señales que viene dando, ya obviamente hace muchísimo tiempo, los científicos y los datos que tiene Juliana son mucho más profundos de lo que estoy diciendo, pero sí son señas que nos va dando el planeta de decir, bueno, basta. Bueno, y también para nosotros es muy importante ser propositivos, porque no se trata solo de analizar las cosas, sino también de buscar las soluciones. ¿Qué nos ganamos con criticar si no estamos proponiendo alternativas? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? Que uno está en su casa y dice, bueno, pero es que las fábricas contaminan, pero es que el efecto invernadero hace parte de las vacas que están en la tierra y causan los gases a través de su mierda, de su excremento. O sea, eso es culpa del otro, ¿no? Nosotros también podemos hacer muchas cosas. Es importante reconocer que nuestro estilo de vida contribuye directamente al calentamiento global y que las decisiones que hacemos día tras día son sumamente importantes. Algunas acciones que puedes tomar son para reducir tu huella de carbono son... ¿Qué significa reducir la huella de carbono? En pocas palabras, significa reducir el uso de energía. Entonces, por ejemplo, les tiro datos. Sí. Anoten lapicera en mano. Sí, urgente. Estamos dando este tiempo para que vayan, agarren un lápiz, lapicera, lo que tengan a la mano, digan, a ver, en mi día a día, ¿qué es lo que puedo cambiar que pueda ser significante? Bueno, la Secretaría de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos sugiere reciclar, reutilizar, y esto es muy importante, usar focos de ahorradores de energía. Si vieron los focos que valen un poco más, pero que ahorras el 90% de la energía, entonces ahí ya estás reduciendo tu huella de carbono. También usar electrodomésticos con la certificación Energy Star. Y en el transporte, usar, por ejemplo, en lugar de gasolina, gas. ¿Sí? Y bueno, y ni se diga, muchas personas optan por no comer carne porque la producción de carne contribuye con el efecto invernadero. Ah, cada uno. No lo tenía yo. Sí, cada, porque la mierda no que. Digas. Claro, no me digas eso, por favor, que nunca más un asado. Me quedo sin el asado, me muero. No. También se trata de no ser extremos y de que cada uno sepa en qué puede ayudar. O sea, con que cada uno haga un cambio mínimo y se haga consciente. Porque algo muy importante, yo creo que para cerrar esta columna, es darnos cuenta que todo lo que le hagamos a este planeta nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Porque con el ideal de la modernidad se separó al hombre de la naturaleza, al ser humano de la naturaleza, pero realmente somos la naturaleza, no somos nada sin la naturaleza, todo lo que le hacemos al planeta nos lo devuelve. Entonces, ojo, ¿no? Es para reflexionar. Y bueno, también hay muchísima más información en internet, las personas que estén interesadas pueden buscar cómo reciclar. Es muy importante que nos unamos en estos tiempos de transformaciones y busquemos soluciones locales, como decía el sociólogo Sigmund Bauman, es decir, problemas comunes, soluciones locales. Es decir, reunirnos con la gente de nuestra comunidad, proponer que reciclemos, proponer pequeños cambios que sí hacen la diferencia. Perfecto, la verdad, muy buena tu columna, y es un tema que, como decís vos, internamente cada uno necesita reflexionar y ver en qué debe colaborar. No es algo que tenga opción de hacerlo o no y decir, no, esto, la verdad, que lo haga otro. O esperar que haya cambios estructurales que, que modifiquen la situación de nuestro ecosistema, sino que cada uno es responsable en tratar de buscar un equilibrio entre nuestro paso por el mundo y el funcionamiento propio que tiene nuestro planeta. Para cambiar de tema, algo que nos resulta realmente interesante, acá que somos Ozono Rock, una radio bien rockera, uno de los pioneros del rock argentino, Vox Day, se vuelve a juntar. Así es, chicos, así es. La banda de Quilmes, que nació allá por el 67 y que ha mantenido su formación durante gran tiempo con Ricardo Soule, Willy Quiroga y Rubén Basualto, que bueno, lamentablemente ha fallecido hace poco tiempo, se ha sumado Yogi Dodoy y van a estar volviendo después de 42 años al Luna Park. 42. Exactamente, 42 años después, los viejitos piolas, como por ahí se dice, se animaron, se colgaron de nuevo los instrumentos y van a volver. Esto va a ser el 15 de octubre, va a ser la única presentación, va a ser la única presentación que van a hacer durante este año y quién dice por ahí que sea la última. Van a recrear el disco emblemático que es La Biblia, que es un álbum doble, que es considerado obviamente un hito en el rock en español y es una de las primeras óperas rock en castellano. Como datito de color, decimos que figura número 14 en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino de la revista Rolling Stone. Sí, pensar ese datito de color, llevarlo a la época, porque hoy en día sale un disco y es mucho más fácil su venta y su distribución, pero que se mantenga como uno de los discos más vendidos de la historia del rock argentino, marca a las claras que es una banda trascendental para el rock nacional. Y que además, como si eso fuera poco, hoy en día nosotros estamos acostumbrados con la globalización y demás mercados, por ahí un poco más abarcativos de todo el mundo, tenemos la facilidad de cómo eso se puede distribuir y demás. La Biblia fue grabado por Vox Day con el sello Mandioca, que es un sello argentino, es un sello independiente que ha nacido por esos mismos, por los mismos pioneros que se han animado a traer el rock a nuestro país y de alguna manera lo han creado. Excelente. La verdad, buenísimo que se vuelvan a juntar. Y para si hay alguno que no conoce Vox Day y le interesó y quiere conocer, o hay algún viejo nostálgico que diga, hace 42 años que no escucho, o algo por el estilo, los vamos a dejar sonando con Vox Day. Por eso nos vamos, cerramos este tercer bloque con Vox Day. No hay duda, se mueve con cuarto bloque de La Postalipsis. Este programa. Sí, este programa que anda buscando la posta y que ya ha recorrido Chile. Y que nos tiene bastante mareado. Qué lindo que es viajar. Vamos a ir viajando por todo el continente. Eso ahora lo decís vos porque no estás remando. Sí, qué lindo estar acá adelante mojando las patitas y que me salpiquen la gota. Pablito está pataleando. Pablito está ahí, se está agarrado una soga, por suerte. Pero bueno, en esta balsa que venimos remándola desde Chile, Argentina, Uruguay, que vamos a seguir viajando por todo el continente, si hay alguno que se quiera sumar con nosotros, le vamos a dar unas datitas de lo que puede hacer en el fin de semana, una breve agenda cultural para que no se queden en sus casas hueveando con estos días que pintan ser lindos. Bueno, para hoy, viernes 4, tenemos una obra de teatro que se llama La Casa de Rigoberta, y es dirigida por Cynthia Pierce. Eso es a las 21 horas en Saverio Bar Cultural, que queda en 20 y 71. A propósito de la ecología, queremos darle, es muy importante para mí esta parte de la agenda cultural, porque sale la primera masa crítica platense de octubre. Como siempre, primer sábado del mes a las 16 horas, saliendo de la esquina 7 y 50. La masa crítica no es una organización, es una coincidencia no organizada, es un movimiento de bicicletas en las calles, un paseo mensual para celebrar el ciclismo y para reafirmar los derechos de los ciclistas en la calle. No solamente pueden ir ciclistas, también pueden ir las personas en roller, en skate, en lo que quieran, pero que tenga ruedas y que sea natural. Y que sea natural y ecológico, y que hagas ejercicio, sí. ¿No? Que el caballo importante. De fuerza sean tus piernas, sí. Nada más. Bueno, también hoy se está dando el tercer encuentro de bibliotecas municipales de la provincia de Buenos Aires. En la calle 49, entre 11 y 12, y este es declarado en el 2012 de interés público por la Municipalidad del Partido de La Plata. Muy bien, también tenemos, ya que estamos, dos eventos importantes acá en la ciudad de La Plata. Una de ellas es la fiesta del Alcaucil, que se va a estar desarrollando el 5 y 6 de octubre de este año, en el 1771, en el clásico barrio Meridiano Quinto, en la vieja estación exactamente, donde el mañana sábado va a comenzar a las 11 de la mañana y va a terminar a las 22 horas, y el domingo va a ser de 10 a 19 horas. También para todos acá me parece decir que viene la otra edición de la fiesta regional de la cerveza. Epa, esa es la que me querías ofrecer a mí, está bien, es la que me gusta. A todos, están levantando la mano, hay uno que agarró un vaso. No, Pablito se está volviendo loco, Pablito está chupando el vidrio del estudio, no sé qué. Tiene un vaso en la mano y está haciendo señas. Sí, Pablito, tranquilo, ya vamos a tomarnos una birrita, tranquilo. Así que para Pablo y para todos los que quieran ir, la fiesta va a ser, como ya dije, en 19 y 50 en la Plaza Islas Malvinas. Se va a estar desarrollando entre mañana 5 y 6 de octubre y también el fin de semana que viene 12 y 13 de octubre respectivamente. Bien, perfecto. Como los tenemos acostumbrados, traemos invitados de lujo, pero que no son tan conocidos a veces, excepto por algunos merodeadores de la calle. Hoy lo tenemos acá a Marcos Nahuel Laña, que es un músico callejero, que habitualmente suele estar. ¿Tenés alguna zona, Marcos, en la que estás? Primero te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buena tarde a toda la gente de La Plata. Muchas gracias por aceptarme en las calles. Y a los comerciantes les pido disculpas por la pandereta, que a veces me echan, pero bueno, yo les explico y siempre terminamos resolviendo las cuestiones. Mi nombre es Marcos, para todos, muchas gracias por invitarme a poder manifestar. No, gracias a vos por venir, gracias porque vos, la verdad, si no, no sabíamos qué hacer. Nada. No importa, siempre hay un loco rockero dando vuelta como para enchufar, digamos. Bueno, me invitaron acá para compartir un poco de música, es lo que vamos a hacer, no lo voy a aburrir demasiado. ¿Cuál es tu estilo, algún género en el cual te sientas? Fundamentalmente es el rock and roll, digamos, desde la base, desde Chuck Berry. Y lo que se puede hacer, lo que normalmente la gente pida, yo trato de satisfacerlo. Vas por el lado de blues, viene también, ¿no? Sí, también. Bien. Tengo también algunas composiciones propias, digamos que no son muy blueseras, pero que sí tomaron, en algún aspecto, se han robado un poquito, digamos, de los grandes. Bueno, como todo hay que robar, dice Charlie García, que no importa, ¿viste? Hay que robar. Nosotros acá porque te estamos viendo, pero el oyente de radio se tiene que imaginar más o menos cómo es esta situación. Yo le describo, lo tengo acá a mi izquierda a Marcos, que en su pie derecho tiene una pandereta. Con sus dos brazos va a tocar la guitarra y además tiene colgada la armónica. Es así, Marcos. Correcto, sí. Correcto. Y una boinita. Y una, que seguramente la pueden reconocer a legua de distancia, si se acercan, me saludan, nos quedamos hablando un rato y es la mejor. ¿Qué es tu símbolo de...? Fundamentalmente, no, digamos que... Más que nada para tapar la angustia capilar que me surge de vez en cuando, pero está bien. Me esa queda linda, creo. Angustia, pasen y me lo dicen. Angustia capilar, es claro, un muy sí, buen sí. término, la verdad. Bueno, anótenlo, que esta frase sí, va a quedar. Angustia revisto. Capilar, es buenísimo. A ver, podemos para distender, dale, hacer sonar. Dale, ¿cómo que no? Vamos a ver, ¿qué onda esto? ¿Con qué nos vas a deleitar? Y tranquilamente nos podríamos empezar con. Un temita mío, ya que estamos acá, voy a aprovechar y les voy a robar el espacio. ¿Cómo no? Vamos a hacer un temita mío, bastante contento, que la gente siempre que se va la veo que se va moviendo, digamos. Me devuelve una sonrisa cada vez que lo toco. No sé si debe ser porque se sentirá identificado o si no me ve a mí demasiado con... Ve ese circo, viste, sentado en la vereda y ya está. Pero mientras se ría no importa. Decís, che, loco, ¿qué tengo en la cara que está riendo? Claro, claro. Bueno, empezaremos a ver qué dice. Y vas caminando y no sabes qué hacer. La vida es muy difícil, ya no quieres crecer. Vas caminando y no sabes qué pensar. Pensaste demasiado y todo te salió mal. ¿Y qué va a ser si todo es al revés? Lo que era blanco hoy se volvió negro otra vez. ¿Y qué va a ser si todo te salió mal? Pensar demasiado nunca te llevó a ningún lugar. No. Yo sé que lo que tengo adentro es de oro, oh. Aunque sea de carne y hueso y por fuera no haya muchos tesoros, no. Yo sé que lo que tengo adentro es mío solo y de nadie más. Pero a veces compartirlo todo y de a poco se me va. ¿Y qué va a ser si la vida es muy difícil para vos? Y pensando demasiado no encontrás la solución. No, no, no, no. Esta noche yo no me voy a dormir solo. Muy bueno, la verdad, si hay algo que disfruto de los viernes es llegar a este cuarto bloque y distenderme sí. y escuchar cosas que no tenía muy registradas en muy el oído. Sí, a mí claro, me pasa lo mismo. Me encanta, me encanta. Marcos, ¿hay alguna esquina donde siempre se te pueda ver? Si caminan un poco por City 51, al lado de los artesanos, a los cuales les mando un saludo y muchas gracias por aceptarme también. Colegas también, colegas, digamos, en cierto sentido. No, sí, sí, colegas de trabajo en el cual compartimos el lugar, ¿viste? Negociamos el espacio sonoro más que nada, porque a veces, bueno, es demasiado el ruido, demasiada la música y quizás eso es generar algunos conflictos, pero siempre se termina hablando, somos personas que nos entendemos. 7 y 51, o por 8 también, 50 y 51, me pueden encontrar. Queda ahí a la vueltita, si escuchan un loquito ahí con la pandereta. Con la boina. Con la boina. Claro, claro, claro, sí, como sí. que no, como que no, de una, de una. Lo que no se me parece si dijimos es de dónde venís, Marcos. Venimos de Los Pagos Medanosos, de San Clemente. Sí, sí, vine acá fundamentalmente a estudiar. ¿Se puede decir quién te trajo acá? Me trajo un micro. No, sí, ¿quién me trajo? ¿Quién te trajo? ¿Quién me trajo? No. ¿Quién hizo el contacto para que estés hoy acá? ¿A la radio? A la radio. Pablito, acá, el genio Pablito, ¿cómo que no? Un compañero de andanza, muchas filosofías, filosofías mentales, momentos, viste, de distensión en que uno que no sabe qué hacer, viste, y piensa, siempre hay un cable a tierra. Bueno, acá tenemos al compañero Pablito, querido. También de los pagos de San Clemente. Sí, sí, sí, sí, Pablito, sí, ¿cómo que no? Mejor no digamos más nada, ¿no? Si abrimos trepado médano, ¿no? ¡Oh! Los médanos de San Clemente. Se le llenan los ojitos de luz a Pablo. Cuando... Es nostalgia la agarró. Nada, ya vamos a volver. Uno nunca no se olvida, ¿viste? De las raíces no se olvida nunca. Siempre volvemos. ¿Vos, en tu arte, reflejás estas raíces? No, digamos que en realidad es como que... Fundamentalmente a mí, yo amo hacer lo que hago, digamos. Y creo que va en eso más que nada, porque... Yo voy a ser el lugar de donde vengo, en todos los lugares a donde vaya, digamos. el que se quiera acercar y preguntarme dónde viene, de dónde vengo, yo le voy a decir. Pero fundamentalmente en la música, y me estaría vendiendo un poco, porque me gusta mucho el rock internacional, ¿viste? También el nacional también, ¿no? Pero más el internacional, digamos que tiene mucho más colores, más matices, más cosas de las que yo, bueno, puedo sacar para nutrir lo que hago yo personalmente. ¿Podemos escuchar un poquito de eso? Vamos a hacer un poquito de eso, a ver, digamos... We walk among the trees on the evergreen. He stood on our cabin made the earth and wood. Who lives a country boy named Shiny Be Good? Who never ever learned to read or write so well. Like he could play guitar just like a ringing a bell. Go, go, go, Shiny, go, go, go, Shiny, go, go, go, Shiny, go, go, go, Shiny, go, go, Shiny Be Good. Ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Yo quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber como hice. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Tengo de plomo los pies, mi boca es un desierto de sal. Hola mi amor, ya llegué, qué bueno me esperaste a cenar. Es que yo quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Ahí suena Marcos Laña, un artista callejero, un músico de la vida, un genio de la calle. Esos que podemos encontrar cuando vamos caminando y nos sorprende algún sonido que está bastante coordinado y no son solo bocinas de la calle o gente que anda gritando. Que es lindo cuando se escucha. Sí, es lindo cuando se escucha también. Es lindo que el que lo escucha sepa apreciar que muchas veces el que está ahí sentado tocando la viola o tocando la armónica o haciendo su arte también vive de eso y come de lo que uno pueda colaborarle y que no le pide nada y que tampoco tiene la exigencia de que le den, pero estaría bueno que seamos conscientes, viste, que si te quedas escuchando dos minutitos, el otro va a comer de lo que vos escuchás. Hay que tener en cuenta eso, sí, lo que viene exactamente lo que vos decís. La oportunidad que te da el artista de decir, bueno, vos en, de cierta manera, si ¿no? Le ponés premio, si vos no, le ponés no. precio a mi arte. Entonces, creo que encima que uno le da esa posibilidad, como mínimo, retribuirla. Ojo, también es muy lindo el acercamiento y el contacto humano, ahora que se ha perdido bastante con los medios de comunicación y las redes sociales, de los cuales yo me incluyo adentro, digamos, pero lo uso para compartir lo que hago y trato de esquivarle un poco a la comunicación por esos medios, porque prefiero que sea más humano. Me encanta que pasen, que sonrían, que se acerquen, que bailen, que me regalen también su arte, porque muchas veces se acercan y dentro de la latita no hay monedas y quizás hay un dibujo o un poema. Muchos artistas callejeros, digamos, no se manifiestan solo en la música, en la pintura, sino también en las letras. Y también eso para mí es muy gratificante, que digamos que quizás no como con un poema, no como con un dibujo, pero tampoco digamos que cuando empecé comía de la música y era arte y el entregarlo. Y también que te devuelvan es fantásticamente hermoso, que y es como que te, digamos, te dan una caricia. Claro, como que no, para mí, y es esa, digamos que uno en un lugar donde trabaja, sea que no, le guste o no le guste, si no está bien con uno mismo y con el entorno, no lo podría seguir haciendo, digamos. Entonces, esas cosas son muy gratificantes para mí personalmente, ¿no? Ni hablar. Estas son experiencias de la vida que uno escucha cuando le da un espacio a estos artistas callejeros que no va a encontrar en ningún afiche quizás o en ninguna cartelera que diga, bueno, a este lo promocionamos, ¿no? Sino que en el día a día se van ganando la vida y sus experiencias, que eso es creo que una de las cosas más importantes que te llevas en el día a día, ¿o no, Marco? Siempre. Nos encantaría hacer 2 horas más de programa y seguir en este programa, que la verdad que hoy fue muy gratificante para todos nosotros, pero el tiempo nos corre como le corre a todo el mundo. Y de afuera nos están ya fletando con señas que son, parecen que nos van a linchar. Muy desagradables algunas, ¿eh? Sí, Pablito ya no sé, se quiere bajar los lomos, no sé qué está haciendo, está haciendo cualquier cosa ya. Pero bueno, más está decirlo que los esperamos el lunes de nuevo con La Postalipsis, que este programa que anda buscando la posta por diferentes lugares del continente. Y les vamos a dejar nuestro saludo acá a Gaby, Gabriel López Navarrete, que estuvo al lado mío. Ya estás un poco cansado, ¿no? Te veo que ya tiraste el remo. Ya te tiro como siempre. Ya llegan los viernes a esta hora, yo tiro los remos, que la corriente me lleve para donde quiera. Y nos volvemos a encontrar, obviamente, a Postalipsis el lunes. Y nosotros nos volvemos a escuchar y a sentir el viernes. El viernes. Juliana Gómez Nieto también les manda un abrazo grande, que ahora no puede hablar. Por una cuestión emocional, que digamos. Sí, estuvo haciendo su columna acerca del medio ambiente y unas reflexiones que tenemos que tener en cuenta de nosotros para vivir en el día a día y tratar de mejorar nuestras rutinas. En la producción estuvo Pablito Eder, la verdad, un abrazo muy grande, Pablito. Operación Vanina Artola, muchísimas gracias por tu labor. Como siempre digo, acá estoy yo que los molesta con esta voz, Valentín Shinka, que le manda un fuerte abrazo, y lo despide sonando con Marcos Nahuel Laña, uno de estos artistas callejeros que hoy en día tenemos el lujo de que se haya subido a nuestra balsa. Espero que no te mojes mucho, Marquitos. Quedé tranquilo, que vienes bien. Y nos despedimos con vos sonando. I really love you, baby, 'cause you really love to me, because I need.